Dynamo. El magnífico, el magnífico, el magnífico. Desde la célula mío es el magnífico. El magnífico, el magnífico, el magnífico. Bien fácil el maestro Juni. Mira la que o, qué cuerpo, qué cara, qué pelo. La fragancia de su piel tiene poderes. Maquillada de Chanel y unos aretes de cristales de espadas. Hace una cola en el pelo y me insinúa que le gusta mi figura. Y yo tengo tantas ganas de que sepas, tengo tantas ganas de decirme. Fragancia de su piel tiene poderes, maquillada de Chanel y unos aretes de cristales de Swarovski. Ella se hace una cola en el pelo y me insinúa que le gusta mi figura.